Cadena Ser, Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de jueves 22 de octubre de 2015. En estos momentos poco más de 10 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Las previsiones para este día las conocemos con más detalle a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la mañana a Carol Curado. Buenos días. Buenos días. Este jueves se espera un cielo bastante despejado en la provincia de Jaén. Las temperaturas serán parecidas a las que tuvimos ayer. Esperamos alcanzar 24 grados de máxima en Jaén y en Linares, 25 en Andújar, 21 en Alcalá la Real, 20 en Villacarrillo y 17 en Úbeda. El viento será flojo, de dirección variable. Mis pequeños hobbits, como magos de la comarca, os recomiendo que soñéis con los diseños del chico en Jodar. Posee la mejor y más amplia colección de azulejos y suelos que jamás vieron mis ojos. Son como un soplo de magia para vuestros hogares. Recordad, el chico en Jodar. 953-787696. Exclusivos suelos y azulejos a precios de película. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la quinta esencia, los aceites de la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles. Les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara. Nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro. Nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Al Conge, el más amplio surtido de mariscos y pescados, con la mejor calidad, al mejor precio. En Al Conge, los precios que más le interesan, con los que más ahorra. Y recuerde que si lo prefiere, Al Conge le guarda su pedido para recogerlo en el momento necesario, permitiendo su conservación en las mejores condiciones. Al Conge, distribución alimentaria en Jodar, polígono Puerta de Mágina, teléfono 953-78-7823, abierto de lunes a sábado en horario comercial. Hoy por Hoy Jodar. 7:00 a.m, poco más de 23 minutos, visto para sentencia el juicio que tenía lugar ayer contra el máximo responsable provincial del SAT y los 17 vecinos y vecinas de Jodar acusados de agredir al primer teniente alcalde y dos policías locales. Al final transcurría más rápido de lo que pudiera parecer, teniendo en cuenta el gran número de acusados y testigos que tenían que declarar, y es que la gran mayoría de los acusados se acogían al derecho de no declarar. Además, como testigos lo hacían la actual portavoz y coordinadora de Izquierda Unida, la concejala del mismo grupo, y la también la excoordinadora y exconcejala, concretamente Juana Cazorla, Maricruz Ratia y María Montávez. Además, también un amplio número de efectivos de la policía local de nuestra ciudad. En las conclusiones finales, todas las partes mantenían sus peticiones: la defensa, la libre absolución de penas y de multas para todos los acusados, la acusación particular, representando al Ayuntamiento de Jodar, considerando que no se trataba de ningún tipo de reivindicaciones políticas, confirmando la gravedad de los hechos, y la Fiscalía, las penas.

Son mentiras. Por lo tanto, eso de Izquierda Unida, queremos dejarlo claro, es un juicio falso, un juicio basado en mentiras y en distorsiones. No digo que no hubo empujones, pues como todo el mundo lo ha visto, está claro, pero de eso a calificarlo con una agresión de esa magnitud es vergonzoso. Palabras de testimonio de Juana Cazorla, que declaraba como testigo en el día de ayer en esa sesión del juicio en la Audiencia Provincial. También podemos apuntar, podemos adelantar que se apunta que se presenta como candidata al Senado por la coalición Jaén en Común, en la que va a formar parte Izquierda Unida, una circunstancia que tendrá que confirmarse en las próximas horas. En otro orden de cosas también, en clave política, el diputado socialista por Jaén pregunta a los diputados del Partido Popular, tras aprobarse los presupuestos generales del Estado, si están orgullosos de haber votado los peores presupuestos generales del Estado para la provincia de Jaén desde el año 2014. Desgraciadamente, considera Felipe Sicilia que esto no ha sido regreso al futuro, sino que ha sido regreso al pasado con el gobierno de José María Agna. Palabras de Felipe Sicilia. Y habría que preguntarle a los diputados del Partido Popular de Jaén si se sienten orgullosos de haber aprobado los peores presupuestos para nuestra provincia desde el año 2004. Los peores presupuestos para Jaén de toda esta legislatura, que afortunadamente ya termina. Porque estos 4 años de gobierno del Partido Popular han sido 4 años nefastos para Jaén. Solo un ejemplo. La inversión media anual que ha venido con el gobierno del PP a nuestra provincia ha sido de 131 millones de euros frente a los más de 343 millones de euros que llegaron en la anterior legislatura socialista. Palabras de Felipe Sicilia. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.